tomar ubicación en la enorme mesa del comedor. Comedor que se goteaba en un rincón cuando llovía fuerte. ¡No vayan a dar vuelta el balde! Balde que ya había sido derramado por uno de mis hermanos más chicos. ¡Trae el trapero! Y la tonta no para nunca de trabajar, decía, mientras se secaba las manos. No, mientras secaba con el trapero la poza de agua. Cuando al fin tomábamos posición, en 10 minutos desaparecía el producto de tanto trabajo. Esas doraditas y ensapalladas sopaipillas que tan ricas hacía mi madre. Después de tomar a 11 compitiendo entre los 9 por quien había comido más, se oía su famosa frase, ¡ya, al baño y acostarse! Frase a la que ninguno daba mucha importancia porque nos íbamos pieza detrás de ella tratando de buscar a esa cuenta cuentos que nos paseara por los inagotables avatares terroríficos de su campesina niñez. Cerraron la puerta de la cocina, preguntaba mamá, tú, que eres la más valiente de todos por el candado a la reja. Me decía, y yo, creyéndome que así era, tomaba el candado y con un aire de superioridad hacia mis hermanos, salía al lejano del jardín a poner candado, pero no sin antes decirle, ya, pero usted ya sabe. Y mientras ella en la cama le ponía pijama a los más chicos, sacaba un pie por el pequeño espacio abierto de la puerta. Yo, sin dejar de mirar el pie de mi mamá, ponía candado, sintiendo que ese pie poderoso me acompañaba en tan arriesgada tarea. Rezando en silencio me devolvía, venciendo todo fantasma, brujo y espanto que quisieran atraparme en ese oscuro pasillo. Que si no hubiera sido por esa carrerita desesperada que hacía al final de la travesía, llegando a la puerta me habían alcanzado. Más de alguna vez sentí que rasguñaron mis flacas piernitas. Yo y mis hermanos sabíamos mucho de esas cosas, ya que mi mamá, que era campesina del campo mismo, nos contaba siempre las mil historias y formas de presentarse del diablo. Por lo menos eso era lo que se decía en su pequeño pueblo. Estando ya a salvo, todo estaba preparado. Mamá metida en su cama con 2 o 3 de mis hermanos chicos, la estufa parafina que a veces se inflamaba, ya estaba en su rincón. Era el cuadro perfecto para empezar a admirar a nuestra heroína sobreviviente de aventuras e historias de campo en la que el diablo siempre andaba metido. Afuera, una lluvia que ponía magia musicalizada a las historias que sin pestañear y atentamente nos disponíamos a escuchar. Ella, bañada en nuestros ojos curiosos, decía, les conté un día y bla, bla, bla, bla. Era ahí que se escuchaba, no, mamita, cuenta, por favor. Ella, muy seria, abrazando a mis hermanos chicos, que se empezaban a pegar a su lado mientras los más grandes sonreíamos entusiasmados, empezaba la historia. Alicia, mi mamá, maravillosa cuentacuentos que nos entretenía cada día lluvioso de invierno, y su especialidad eran los cuentos de terror y las historias del diablo en las que éste siempre salía perdedor. Y así, con su inagotable paciencia, terminaba el relato mi mami, sacándonos de nuestro trance, mientras mis hermanos chicos babeaban durmiendo a su lado y nosotros los más grandes le dábamos un beso y nos íbamos a acostar. Y antes de dormir le gritábamos para su pieza, hasta mañana mamita, que amanezca bien alentadita y que sueñe con los angelitos, sintiendo en el corazón que mi mamita era la mamita más buena y valiente de todas. Otro golpe. Bueno, como conté, soy minero y no me puedo olvidar de ello. Voy a leer un poema de minera. 20 gramos de estrella. En la sequedad de la tierra brotan piques mineros. Por ahí desciende día a día con su saco, su barreno, el pirquinero. Toneladas y toneladas de roca echan su saco el minero. rumbo al trapillo con sus sueños. Y al girar de la rueda, muere su cargamento para que el pan florezca. Hoy, su cansada espalda trajo 2 gramos de polvo de estrella. Mañana, será mañana, dice muy abrazado de ella, mañana me tocará bailar con la bella. Y sigue descendiendo al pique afirmado de una cuerda, con el saco al hombro, a escarbar toneladas de piedra. Y así pasan los años, y ya con su espalda encorvada, sus pulmones envejecidos, llega feliz un día con su cargamento, como si fuera su último suspiro. Alegre mira a su negra y le dice entre lágrimas: vida mía, hoy por fin me tocó bailar con la bella. Y extiende su mano a la luz del cielo, muy abrazado de ella, con 20 gramos de polvo de estrellas. Gracias. Pero este libro, que para mí es muy importante, porque me la hizo mi querida amiga, directora de Chile País de Cuatro también, Anita María Guedes, y quiero mandarle un saludo, un beso enorme. No pude estar, iba a venir, no pude estar acá presente, lo lamenta muchísimo, lo va a lamentar más cuando me cuente, pero ella me hizo la portada y me hizo el prólogo. Así que mi agradecimiento y quería contarle eso también. Muchas gracias por escucharme, un gusto estar acá. Feliz. El pueblo originario prácticamente ha sufrido, viene sufriendo y seguirá sufriendo, y seguiremos viendo los sufrimientos de las comunidades, del pueblo originario. Y nosotros, digamos, estamos trabajando y más que nada haciéndonos escuchar con el gobierno. Queremos que los gobiernos nos escuchen. El gobierno nacional, el gobierno provincial, y también trabajamos dentro de los municipios para que también los intendentes nos escuchen. En realidad nosotros luchamos en los municipios de cada departamento, nos juntamos entre todos y reclamamos los derechos que les pertenecen a las comunidades. Si hay algunos hermanos que están sufriendo causa por territorial, a veces están sufriendo acá. Mariela Salgado hace poco sufrió bastante allá en Pocito, en la comunidad del Milagro. Sufrió casi un desalojo de su comunidad. Y bueno, ahí estuvimos trabajando, ayudando, colaborando. Y así, no solamente fue la única comunidad que ha sido afectada, desfavorecida por los trámites legales, digamos, de lo que corresponde a la nación. Y bueno, de ahí surge la lucha. Prácticamente nosotros, sí. Empezamos a contar, digamos, es muy, muy larga la historia nuestra, digamos, como organización, con corte de ruta y todas esas cosas, digamos, manifestaciones. Ya prácticamente tenemos para armar una película, ¿no? De los sufrimientos. A mí me ha tocado vivir, digamos, por ir a ayudar a los hermanos Huichí en la zona de Rivadavia. Allí yo sufrí una causa injusta que me armaron, y justamente el intendente que salió ahora, ¿no? El intendente saliente me armó una causa por el hecho de que yo fui a ayudar a los hermanos. Y bueno, yo quería que se escuche, digamos, la voz de los hermanos Huichí allá en la zona de Santa Victoria. Entonces, hacíamos reclamos por las cosas que le habían llegado. Había muchas cosas, digamos, que le había llegado a la gente de Santa María, Santa Victoria, cuando ellos sufrieron la inundación ahí en Santa María, ¿no? Y bueno, eso nosotros pudimos ayudar a reclamar eso, porque las donaciones llegaban para las comunidades y no para que el municipio se lo guarde, porque en realidad eso era el problema, digamos, nosotros éramos un problema. Y bueno, de ahí surgió eso. Yo tuve que parar preso, fui a parar 5 días preso. Y aquí la hermana Mariela, que es secretaria, ella empezó a moverse. Y bueno, los hermanos no me abandonaron, ellos fueron a la comisaría de Aguaray, donde yo estuve detenido, injustamente, por una causa armada por el intendente de Santa Victoria. Así que bueno, sufrimos bastante y hasta aquí, digamos, agradezco la invitación. Es la primera vez que me presento en un lugar así, digamos, que organicen de los pueblos originarios para contar nuestra cultura. Así que bueno, es la primera vez que estoy acá presente, gracias a la invitación a César y a compañera. Así que, y bueno, la verdad que seguimos luchando. Como decía, yo pertenezco a la etnia guaraní, creciendo paso a paso a través de la lucha, va creciendo, ¿no? Así que bueno, yo voy a dejar a los hermanos también que comenten un poco lo que es la organización. Acá lo voy a dejar a Marieta, la secretaria, Mariela Salgado. Buenas tardes. Bueno, yo me presenté esta mañana, ya me están conociendo algunos, y quisiera hacer una breve palabra nada más de la organización. Nosotros la organización formamos en el año 2017, hicimos una aventura, como decimos. Fuimos 33 caciques a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces ahí se formó la organización de 5 etnias. En el departamento de San Martín somos 7 etnias. Así que estamos incluyendo a los dos faltantes etnias a nuestra organización para luchar en conjunto. Y bueno, en unos viajes de esos, voy a contar una historia, una pequeña historia muy triste a todos nosotros, que nosotros sufrimos en carne propia. Dos hermanas de la ciudad de Orán, fuimos a pelear por la tierra, por la vivienda, salud, educación. ¿Qué trajimos de allá nosotros? La hermana, ¿qué trajeron? Nada. Nosotros lo trajimos en cajones, pues. Se nos murió dos hermanas en la lucha en la ciudad de Buenos Aires. Porque ellos no se querían quedar, ellos querían luchar para su nieto, que tenga una buena vivienda, que tenga su territorio. El día que nosotros salga la ley 2660, que no haya más prórroga, no sé qué pasará de nosotros, por el territorio. Bueno, la hermana esa, ellos nos están alumbrando del cielo y nos dan mucha más fuerza para seguir luchando para los nietos de ellos, los hijos de ellos, y tenemos que seguir luchando por ellos. Para mí era como una madre. Me encuentro que perdí dos veces a mi madre. Es una historia muy triste, pero ni así nos bajamos los brazos, nosotros seguimos en la lucha. Ellos no se querían quedar en su casa, querían ver, quería tener en su propio mano, digamos, un testamento que diga que son dueños de la tierra, pero no se llevaron nada. Bueno, es una pequeña historia, pero siempre lo vamos a tener en recuerdo. Y ahora que tenemos una oportunidad, queremos que nos reciban ahora el presidente de la Nación. Yo viajé a Buenos Aires antes de la elección, entregó una carta al Instituto Patria. Estoy esperando la respuesta y le voy a pedir agradecidamente a la hermana Estera para que me colabore en ese sentido, porque fuimos con ella también a entregar eso. Quiero pedir un gran favor para que se contacte con el señor este que nos recibió hace, para que haga un acuerdo. Nosotros queremos visitarlo al intendente, pero todo el pueblo, ¿no? Los de los tres departamentos. Estamos esperando eso. Yo pienso que ahora se nos va a dar la oportunidad de ser el nuevo presidente de nuestro. Siempre nosotros peleamos porque somos peronistas y yo me siento peronista. Siempre luché por Cristina. Y el saliente, digamos, el presidente que se fue, ¿qué dijo él? Que quería un cambio. Y verdaderamente el cambio a los pueblos originales. Antes, cuando estaba Cristina, teníamos para comer. Llegó Macri, hizo un gran cambio. No teníamos para comer. Ese era el cambio que hizo el presidente saliente. Ese cambio muy grande que hizo. Antes teníamos para comer, después no teníamos para comer. Bueno, muchas gracias por escucharme y agradecido a la hermana Estera, a todas las organizaciones que hicieron muy posible para que nosotros estemos aquí frente de ustedes, para que nos conozcan un poco la historia de las comunidades. Muchas gracias. Bueno, soy el cacique, como dicen, gurubiche en guaraní. Represento a la comunidad Piquerenda Viejo, integro al Consejo de Ancianos, vicepresidente, porque ya me veo anciano. Pero hay fuerza, ¿no? Estoy agradecido con los hermanos que tienen fe, porque yo también he pasado, digamos, a ser un gurubicho, un cacique. Me dicen joven que yo era muy joven para ser cacique, ¿no? Pero hay, dentro de la comunidad siempre hay un reglamento, que no hay edad para ser autoridad. Entonces me puse a pelear por mi comunidad, pero me han costado 5 años para organizar mi pueblo, que estaba ya muy desaparecido porque no sabíamos qué estaba pasando dentro de mi comunidad con el anterior representante. Entonces no se veía el progreso y me tenía que salir a caminar a donde la gente me dieron la confianza para ser dirigente, pero yo no sabía, como decía el hermano ahí, el intendente, que ahora está habiendo problemas para él, pero que él va a solucionar, así como yo también he solucionado caminando durante 5 años, ¿no? Del 2008 al 2013 hemos sufrido en ese camino, pero del 2013 en adelante, cuando ya se formalizó, se empezó a trabajar con la comunidad. Y es por eso que hoy acompaño al grupo de la organización, protegiendo también a hermanos que caminaban desde Santa Victoria, protegiendo que ellos descansen en mi comunidad. Me pedían ellos que les protegiera, y yo les protegido por de la autoridad que le venían siguiendo por la ruta. Entonces por ahí la autoridad policial me decía, ¿por qué protegía yo a la gente? Son mis hermanos que están llegando. Y por eso ellos saben bien que la gente de Opona protegía al resto de los hermanos que se integraron con nosotros. Esa ha sido una lucha, y que yo también veía, como contaban algunos, ¿no?, de las inundaciones, sabían que todo lo que estaba pasando y ellos querían respuesta. Se han ido de mitad del camino trae para acá porque el gobierno mandó decir que se iba a solucionar, y que hasta ahora creo que no se soluciona ese tema. Entonces caminaban muchos kilómetros y yo les di el descanso en mi comunidad, protegiendo y ofrecía lo que yo tenía, frutas un poco y un poco de comidita, pero ahí protegíamos nosotros a los hermanos. Así debemos protegerse de todo. Entonces yo ahora en mi comunidad estoy trabajando con pequeño trabajo en producción, ¿no?, en agricultura, algunos por riego, no mucha familia, ¿no?, porque no contamos con 150 familias, estamos llegando a 1000 habitantes. Para mí es muy pesado ya los habitantes, y van creciendo los chicos, y que hay que darle futuro. Por ahí preguntan, dice, ¿por qué no están sembrando? ¿O ustedes son vagos? No, le digo, primero se pregunta qué se necesita para proteger también la siembra. La siembra se necesita protección, como necesitan los niños la protección del futuro. Entonces le digo, no hablemos del futuro si ustedes no nos ayudan a proteger toda esta cosa. Entonces ningún gobierno puede decir a nosotros que nosotros somos vagos, estamos produciendo. Lo que nosotros queremos es que crezca la producción. Hacemos mermelada artesanal, producimos agricultura, sembramos de todo, no mucho porque hay veces también la lluvia no nos acompaña, no tenemos mucho agua como tienen los ricos, y veces cuando ellos desmontan, primerito, ¿qué hacen ellos? Aseguran el pozo de agua. ¿Para qué? Para que tenga seguro la venta de la producción. Nosotros también queremos, tenemos esa idea de eso, pero ¿quién nos ayuda? No nos ayuda nadie. Entonces no hablemos futuro. Si queremos hablar de futuro, preguntemos cómo podemos trabajar en conjunto y cómo podemos hacer para salir y para que el día de mañana todos sean profesionales. O es que ellos no quieren que nuestros hijos sean profesionales. Nosotros sí queremos que nuestros hijos sean profesionales. Por eso aguantamos y resistimos, como los hermanos que a veces yo le acompañaba hasta Buenos Aires. Pero yo en el 2008 ya andaba por Buenos Aires, yo sin saber iba acompañando a hermanos, y me iba con una sola ropa para estar 10 días. Esa es toda la lucha que yo iba conociendo, sufrimientos, pero ya lo conocía más antes. ¿Por qué? Porque yo Desde el domingo estaba trabajando con mi gente, aunque no era autoridad, me iba capacitando a donde me invitaba, yo iba, por eso no he sufrido mucho los trámites, sino que no me querían reconocer como autoridad. La gente del gobierno no me querían reconocer como autoridad. Entonces nos hicimos respetar, hemos atacado a la empresa multinacional de petrolera y la pampa de energía que estaba dentro del área de nosotros. Hemos frenado todo eso para que nos respeten, porque hasta la empresa no nos respetaban a nosotros como autoridad. Teníamos que estar 3 días cortando y entonces hoy por hoy somos amigos de la empresa. Así que así estábamos avanzando. Así que yo agradezco al grupo, agradezco a todos los hermanos de Santa Victoria, sé cómo es el sufrimiento, porque yo también estoy pasando por eso, porque está creciendo la población y nosotros debemos pensar entre todos qué podemos hacer para el futuro de la población. Nada más, gracias. Ahí está. Algún video en vivo, ya está la respuesta de sus hermanos. Bueno, quiero decirle a las comunidades completas que desde Valparaíso les mandan muchos saludos. Gracias por decir que algún día van a venir a ver ellos. Y a todas las comunidades, no solo a las copleras, les mandan muchos saludos desde mi tierra también. Y Falladores del Puerto también. Falladores del Puerto, la institución de que yo pertenezco, también les manda muchos saludos y les da las gracias por recibir a esta su servidora. Ya estamos entonces, ya está la escuela Carolina Tobar García. Vamos a convocar a la alumna Rocío Colque, como así también a la seño Herminda Marás. Fuerte los aplausos. De esta manera vamos a recibir a la maestra y la alumna de la escuela Tobar García. Ya está todo predispuesto, aquí tenemos agua, están las mesas. Sí. Mientras tanto se preparan también los hermanos de la comunidad Solasuti, de Santa María, también van a venir, van a exponer acá sus realidades, también pertenecen a la organización Opona. Y bueno, yo les voy contando un poco, yo conocí a Herminda así por esas cosas de la vida, porque comenzamos a trabajar en un verdadero proyecto de inclusión. La maestra el año que viene va a llevar esto a las otras escuelas de comunidad de educación especial, donde puedan participar todos los chicos con su poesía. Así que yo la quería felicitar personalmente a Herminda por su trabajo. Ella también escribe, no se animaba a exponer, hoy va a tener su oportunidad. Y bueno, agradecerle a ella, a la directora, por el esfuerzo que hace. Y de eso se trata este encuentro, ¿no? Se trata de inclusión. Por eso, bueno, yo le voy a pedir que tengamos paciencia con su alumnita, está nerviosa, es la primera vez, y por sobre todas las cosas, sabe que lo más importante, esa poesía es de ella, la escribió ella. Así que bueno, acá, Herminda, acércate, contá la historia de esta poesía, tu trabajo, a ver, desembúfese. Bueno, buenas tardes. Yo soy Herminda Marás, de la Escuela Carolina Tobar García. Soy del área de lengua, en sexto grado. Yo creo que no hay casualidades, ¿no? No existen las casualidades, estas cosas se dieron por algo, ¿no? Resulta que vimos en el grado, en octubre, tenemos el acto. Entonces vimos análisis de las poesías. Vimos una poesía que hablaba del pueblo originario. Se llamaba Corazón Aborigen. Y entonces dimos el concepto, los chicos la representaron a la poesía. Y realmente es la primera vez desde la escuela que un niño hace una producción propia, una poesía, ¿no? Algo tan largo, por supuesto con la ayuda del docente. Dale, dale, muchas gracias. Rocío tiene una capacidad de imaginación, una forma de expresar sus sentimientos muy espontánea. Le cuesta hablar en público, le ha costado. Yo estuve con ella 2 años y hoy es otra Rocío, porque pudo expresar delante de nosotros, su docente y delante de sus compañeros, ¿no? Lo que siente, y también sus compañeros la ayudaron. Así que bueno, estamos esperándola. No sé qué es lo que está pasando, a ver. Sí. Y estábamos esperando también a la profesora de plástica, porque trabajamos en coenseñanza, se llama, en donde los chicos a través de la plástica expresan lo que leemos, expresan lo que sienten, y seguramente que la seña tiene que salir de otro trabajo, y bueno, no llegó a tiempo. Así que bueno, vamos a esperar. O si quieren, pasar a... Sí. Bueno, vamos a escuchar en esta instancia a la seño, entonces, con su poesía, Mi Afán. Bueno, esta poesía va dedicada a mis alumnos de hoy, de ayer y de siempre. Dice así: ¿sabes cuál es mi afán? Buscar tesoros ocultos, pero no en el fondo del mar, sino en el fondo del alma. ¿Sabes cuál es mi afán? Pulir perlas preciosas, pero no las de las otras, sino las que hacen brillar y dan valor a las personas. ¿Sabes cuál es mi afán? Que te sientas tesoro, que te sientas perla, que sientas que vales, que sientas que brillas. ¿Sabes cuál es mi afán? Que sientas que puedes vivir tus sueños, que sientas que puedes vivir tus talentos. Bueno, y aquí está uno de los tesoros que encontré, ¿no? En mi trayectoria he encontrado muchos tesoros, muchas capacidades, ¿no?, de los chicos. Y bueno, hoy, Rocío, yo voy a leer, y Rocío después, si quiere explicar o quiere decir algo, lo vas a decir. A ver, preséntate, porque vos tenías... Ella había pensado, como es tan tímida, que acá lo dice también, se puso otro nombre, un seudónimo, que era Milagros. A ver, Rocío va a decir el título de la poesía. El título de la poesía. Bueno, estamos en una situación que, la verdad, que pocas veces sí participan en actos, todos los chicos, pero bueno, ante el público. Yo la voy a leer, ¿sí? Corazón enamorado. Canto de la nada, no sé qué me pasa. ¿Estaré enamorada? Quisiera abrazarte, pero soy muy tímida. Apenas te conocí, mi corazón corría. Cuando me enamoré de ti, soñaba todo el día. No sabía si era de noche o era de día. Nos vimos y los dos nos dimos vuelta. Fue como si nuestros ojos fueran uno solo. Nuestras miradas se unieron para nunca más separarse. Y bueno,